Desde la Estrella de la Muerte, a través de la Uniradio, la 89.1 FM, comienza otro nuevo programa de Universo Alternativo. Bienvenidos a otro programa de Universo Alternativo. Son las 19:38 y bueno, vamos a arrancar el programa del 26 de agosto. Jorge, ¿cómo te va? Me va bien. Bueno. ¿A vos cómo te va, Nico? Bien, por suerte todo tranquilo. Y bueno, estamos aquí para comenzar un nuevo programa refiriéndonos al mundo del cómic. El anime, el cómic, el manga, el cine... Todo lo que quieran. En realidad, nosotros estamos abiertos a sus peticiones. Si algún día, por ejemplo, alguien nos fuera a llamar o alguien nos fuera a dejar algún mensaje o algo diciendo: estimados compañeros del Universo Alternativo, me encanta la temática del viejo este. ¿Pueden traer más cosas del Far West? ¿Pueden traer algo del West? Nosotros lo traemos. O si nos dicen: me encantan los robots, quiero que su programa tenga más robots, nosotros los pondríamos. Sí. El Universo Alternativo... Es la casa de la gente que no tiene casa. Tenemos robots guardados, sí. ¿Pero son robots o mecas? ¿Cuál es la estatura correcta para que un robot deje de ser un robot y pase a ser un meca? Pa, es una buena pregunta. Tipo tres pisos, más o menos. Sí. No, son robots entonces. Sí, pequeños robots, pequeños minions robots. Como debe ser. Pero bueno, hablando de minions, tenemos a nuestra operadora que está colaborando con nosotros. Ahí va Paola Tavares, como siempre, operándonos. Y bueno, antes que nada vamos a decir las vías de comunicación antes de arrancar este maravilloso programa. El 1223-4453 es el teléfono de Uniradio, como ustedes saben. Nuestro mail es universo.alternativo@gmail.com, donde nos pueden mandar correos y a la vez agregarnos al MSN. Facebook. Nuestro Facebook es Universo Alternativo. Debajo del Malayo estamos nosotros. Y donde nos pueden postear y todo eso, como siempre hace la gente. Y después nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com. Donde pueden escuchar el programa y todo lo demás, ¿no? Tal vez uno de los blogs que se mueva más del Uruguay, como lo han comentado la gente. Tal vez uno de los blogs que se mueva más. Métanse si ya no se metieron. Y ahí pueden encontrar, por ejemplo, nuestro extenso archivo de programas. Nuestro gran varieté de programas, nuestros divagues, nuestras columnas, etcétera, etcétera. Pero bueno, así que nuevo programa de Universo Alternativo. Hagamos un breve resumen de qué es lo que tenemos, Nico. Tenemos, bueno, primero que nada, nuestro famoso bloque de noticias. Exactamente, como siempre. El mundo se sigue moviendo y cada semana tenemos el requeche de toda esta semana para meter de noticias. Así que bueno. Frikis atentos. Tenemos cubierto, sí. Y tenemos algo de películas también, ¿no, Nico? Sí, habíamos dicho que íbamos a tener una review en estos días. Y bueno, como Jorge anticipó en el programa anterior, iba a ir a ver The Rise of the Planet of the Apes. Exactamente. Y bueno, tendremos el review. Trae la review. Efectivamente. No trajo a César. No traje a César. Al grande. ¿Cómo se llama César? ¿Qué era? César. Después. ¿Y qué más? Bueno, vamos a tener, hace tiempo que no hablábamos de referente a anime o manga en este programa. Vamos a hablar de Bakuman, que es un manga ahí que está bastante interesante, que es sobre dos guachos que se quieren hacer manga en casa. O artistas de manga. Es un manga dentro de un manga. Exactamente. Interesante, me gustó. Pero sí, eso es lo que tenemos preparados para este primer Universo Alternativo. Si les parece, Paola, escuchemos algo de música y arrancamos con las noticias. I'm Muy bien. Bueno, vamos a arrancar el programa Universo Alternativo del día de hoy. Y como dijimos, como siempre, nuestro bloque de noticias para el primer bloque del programa. Vamos a estar hablando de un poquito de todo, pero vamos a arrancar en sí, referente a Conan, que en América creo que ya se ha estrenado, creo que en el único lugar donde todavía no se estrenó Conan es acá. Que no es América, ¿no? Porque veo, no. Veo que le decís América como así nomás, ¿no? Se ha estrenado en América, pero sí, acá no. Sí, son espantosos. Vamos, bueno, en Europa y en Estados Unidos se estrenó Conan, y bueno, no le está yendo bien, vamos a decir. ¿No le está yendo bien a Conan? No le está yendo bien. ¿Ni siquiera con el gran Momoa detrás? No, ni con el gran Momoa detrás. Perdón. Bueno, tenemos acá una noticia, por ejemplo, que arranca con la entrada que dice: el guionista de Conan habla del fracaso de la película. Así nomás, la lapida, ya el título sí. Te lapida todo, el fracaso de Conan. Exactamente, Sin Hood, que es uno de los responsables del guion de Conan el Bárbaro, ha hablado referente a la taquilla de la película. Y cito referente a lo que dice, ¿no? Siempre intentas verle el lado bueno de las cosas, pero acabas encogiéndote de hombros. Es un golpe a tu ego y a tu reputación que no puede borrarse. Los críticos, aun cuando son positivos, han ridiculizado. Ahí va. La película por su falta de historia, de personajes y de ingenio. Esto no habla precisamente de bien del guión, y cualquiera que diga no leo críticas es que no quiera admitir que son malas. Mi trabajo fue como el de un doctor sobre un guión ya escrito, trabajo difícil de defender viendo los resultados. Sé que han leído mi guión de Conan. Sé que los que han leído mi guión de Conan, perdón, se darán cuenta que mucho del trabajo que dediqué a la historia del personaje no llegó a la gran pantalla. Sé que fue por las dificultades de reescribirlo en medio de la producción, pero el público y la industria solo recordará la debacle. Un fracaso es un fracaso. Bueno, no sé si se acordarán nuestros escuchas, que ya antes habíamos comentado que, bueno, en el momento en que Jason Momoa, el actor, que lo conocerán también por haber hecho de Khal Drogo en la serie de Game of Thrones. Sí, sí. El Dothraki. Exactamente, que bueno, ya dijimos que es un bárbaro, o sea, él hace de bárbaro, sus papeles son todos de bárbaro. Pero no, que Jason Momoa como que estaba muy fanatizado con Conan y se había puesto a escribir el guión. Un tipo que aparentemente no tenía ninguna experiencia en esto de esos guiones ni nada, ¿no? Sí, entonces, sí. En el momento, bueno, no le dimos palo, nos reímos de la anécdota de que el tipo como que se hubiera fanatizado de Conan a tal punto de que quería escribir el guión. Bueno, parece que acá, digamos, los otros guionistas parecen tirarle el fracaso a eso, ¿no? Al tema de que, bueno, este tipo escribió el guión, nosotros nos llamaron para arreglarlo, pero no había con qué arreglar esto, y así quedó la cosa. Exactamente. El 9 de septiembre se estrena acá, nos pasaron el dato de Conan, acá en Uruguay se estrena el 9 de septiembre. Y sí, bueno, aparentemente es como ya el garrón, que aparentemente es Green Lantern. Silencio, Green Lantern debe ser la mejor película del año. Uy. No la trates de garrón, por favor. No, garrón, sí, bueno. Es una falta de respeto. Sí, todavía no la vi. Y bueno, es eso más o menos, esperemos que, bueno, remonte. En la taquilla, por ejemplo, en España, le estaba yendo bien a Conan, pero está, supuestamente, general no le está yendo bien. Y hablando uh-huh. de películas controversiales, ¿no? Sí, no. Hellraiser. Cosa creada por Clive Barker, que ya hemos hablado el año pasado en el programa. Salió hace poco una película, no sé si hace menos de una semana, que directamente a DVD salió, que es Hellraiser Revelations, perdón. Y bueno, Clive Barker ha hablado referente a esta película y ha publicado algo en su Twitter referente a que esta película de Hellraiser no tiene nada que ver con lo que él inventó. Según así lo que dice el Twitter de Clive Barker, cito el tuiteo, dice: hola amigos, quiero que se conste que en acta que esta película en la que están usando el nombre de Hellraiser no es nada referente a lo que yo inventé. No tengo nada que ver con esta maldita cosa. Si dicen que nace de la mente de Clive Barker, mienten. No es ni siquiera de mi ano. Eso es lo que... Es un tipo muy escatológico, Clive Barker, ¿no? Con un pantallazo rápido. Clive Barker, británico, escribe una serie de cuentos de horror y demás, ¿no? Entre ellos se encuentra uno que se llama The Hellbound Heart, que sería algo así como el corazón atado al infierno, una cosa así, ¿no? Y a partir de eso, bueno, sale el guión de Hellraiser. Hellraiser es una película de bajo presupuesto independiente que la hace el propio Clive Barker, la produce él. La dirige él y el guión lo hizo él, ¿no? Entonces se convirtió en una película de culto, pero además, bueno, también digamos, era sinónimo de lo que es Clive Barker, ¿no? Hellraiser. No, el tema bueno de digamos, este. Que el horror viene por el lado de digamos, de, la, de los bichos extraplanares. Que el horror viene del lado de un tema más bien pasional, ¿no? Como, digamos, un tema de placer y dolor, esas cosas. Muy, muy usado, masoquista, ¿no? Este. Pero no, Clive Barker se convirtió en sinónimo de eso. El tema es que Hellraiser, como, como clásico de culto, pasa a ser como esa franquicia de películas de terror, tipo Viernes 13, La Calle de la Street. Exactamente, ¿no? Entonces se hacen una tras de la otra, tras de la otra, y cada una tiene menos que ver. ¿Vos te das cuenta cuando esas franquicias, digamos, llegan a lo más bajo? No, llegan a lo más bajo es cuando van al espacio, ¿no? Tipo, tipo uno, Jason. Con Jason al espacio, un Hellraiser en el espacio, o sea, está, yo qué sé. Pero bueno, en este caso, claro, parecería que bueno, que esta vez con Clive Barker ni siquiera tiene... Claro, le mojaron la oreja. Claro, Barker, y dijo, no, esta no me la banco. Bueno, pasamos, seguimos con referente a las películas. Y nos vamos de, al... supuesto, filmación de Los Cazafantasmas 3, que aparentemente se empezaría a rodar a principios del año 2012. Dan Aykroyd, uno de los actores del elenco original de Los Cazafantasmas. Sí. Gran comediante. También trabaja en el guión de esta película, de esta tercera saga, y aparentemente dice que van a rodar sin, digo, con o sin Bill Murray. Porque Bill Murray está, no sé qué le pasa. Bill Murray no la quiere hacer. Está de, sí, está de... No, él ha dicho en varias entrevistas que no quiere hacer una casa. Está que sí, que no. Hace, también dijo que sí. Ahora, bueno, citando lo que dice Aykroyd, dice, lo que tenemos que recordar es que Los Cazafantasmas es mucho más que cualquiera de sus componentes. El concepto es más grande que cualquier papel individual. La idea es darle sangre nueva a la franquicia. Pero pará, chanta. Los Cazafantasmas es más grande que cualquiera de los tres. Es un concepto, pará, era una película cómica. No me vengas con Cazafantasmas era más grande que nosotros. Ah, pará. Bueno, además ya Bill Murray lo recontrabanco porque es un gran actor. A mí me gusta cómo trabaja. Excelente Murray comediante. También, pero yo qué sé, no... ¿Pero qué? ¿No quiere alargar está una película muy viejo, que ya fue? Está muy viejo, pero los años se le han caído encima también. ¿Pero no te parece que da para hablar del tema, no? O sea, este, acá tenés un actor que se colgó a las originales, que ahora con toda esta remake tras reboot, tras lo que sea, no se quiere sumar a eso. A mí me parece buenísimo, yo lo aplaudo. ¿Ah? Además, este encaje de Dan Aykroyd, porque somos una franquicia, nunca fue una franquicia. Y bueno, no, pero ya ves que el loco la quiere pasar a eso. Eso es lo que te va a entender, por lo menos, el tipo en sí. Deja. Pero bueno, sí. ¿Qué más tenemos en el horno? ¿Qué más está cocinando? Bueno, pasamos un poquito al lado de los cómics. Vamos a hablar sobre los premios Harvey 2011, que ya se entregaron. Y bueno, tenemos los ganadores. ¿Qué? Yo te lo digo desde mi ignorancia, ¿no? Este, podría escudarme y decir que no, para que nuestra audiencia sepa, pero no, yo realmente no sé. No, ¿los premios Harvey? Sí, los premios Harvey son unos premios que aparentemente se entregan siempre en la Baltimore Con, que es un evento de los tantos eventos frikis que hay alrededor del mundo. Uh-huh. No como en Uruguay, que hay tres contados con los dedos y... Dejá de ponerle el palo en la rueda al país productivo, seguí. Sí, productivo sí, pero en el lado friki no. Bueno, y por ejemplo se han dado diferentes menciones. Uno, por ejemplo, de las menciones que resalta es una publicación que hizo... en realidad es una reedición que hizo IDW, que IDW se encarga de los... hoy en día de lo que son los cómics de Transformers, los cómics de G.I. Joe y los cómics de Star Trek. Unos oldies, pero oldies en serio. Bueno, sí. Y esta compañía, IDW, lanzó una reedición de Rocketeer. De Dave Stevens. Que otro oldie, tremendo oldie. Rocketeer es tremendo personaje. La película la dirige Joe Johnston, el director de Capitán América. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero cuándo sale? ¿Cuándo? No me acuerdo de qué año es Rocketeer. Pero ojo, porque me acuerdo que hubo una película de Rocketeer. Por eso te digo, la que veíamos en Canal 12. La que te muestra el video de los nazis con los jetpacks. Sí, así. Sí, tal cual. Bueno, qué peliculón. Es un peliculón, sí. La dirige el director de Capitán América. Mirá, tenés que colgar en nuestro Facebook ya mismo alguna foto copada de Rocketeer. Sí, ya la vamos a colgar. Pero quiero pasar rápidamente a... ¿Qué premios hay? A mencionar los premios, ¿no? De... las ternas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, lo que podemos comentar, mejor rotulista, que era una de las categorías. ¿Querés que te diga todos los nominados o digamos solamente los premios? Decime, obviamente, quiero los ganadores y los ganadores de cosas impactantes, estilo mejor cómic del siglo. Bueno, a ver. ¿No hay de esos? No sé. A ver, si yo me tomo cuenta. No, pero tirame los ganadores. Bueno, está, mejor rotulista ganó John Workman por Thor de Marvel Comics. Mejor colorista ganó José Villarrubia por Cuba, My Revolution, de Vértigo DC Comics. Aguante Vértigo. Mejor tiro viñeta sindicada Fue para Doomsbury, de Gary Trudeau, y de lo publicaba Universal Press Syndicate. Después, mejor cómic online, Hark, A Vagrant, de Kate Beaton. ¿Lo sacás de un lado? No. Habrá que investigarlo. Habrá que investigarlo, sí. Después, mejor edición americana de material extranjero, la ganó Black Sat, de Juan Díaz Canales, y Juanjo Guarnido, de Dark Horse Comics. Después, mejor entintador, Mark Morales, por Thor, de Marvel Comics. Bueno, parece que entonces Thor está repuntando en aspecto gráfico, ¿no? Sí. Mejor nueva serie ganó American Vampire, que está hecha por Scott Snyder, Stephen King y Rafael Albuquerque, que la publica Vertigo DC Comics. Otros grandes. Sí. Está bien, ¿no? Viste que Stephen King hace tiempo andaba viendo el tema de los cómics. Parece que se colgó bastante. Desde que se habló todo el tema de no la torre oscura en cómics, desde que se habló todo el tema de cómo es esto, de bueno. Sí, Marvel la publicó la torre oscura. Por eso, desde eso me parece que Stephen King quedó bastante colgado con el medio. Puede meter como guionista de cómics, perfectamente. El tipo, bueno, pero acordate que el tipo, digamos, todas las películas que se hacen a partir de los libros de él, les hace el guion él y todo. Sí, o sea, realmente se cuelga de estas cosas. Sí, parece interesante. American Vampire, todavía no le he tenido la oportunidad de hincarle el diente, ¿no? Bueno, nuevo talento más prometedor, Chris Samney, de Thor The Mighty Avengers, de Marvel Comics. Samney, no sé si posiblemente sea dibujante. Thor está de moda. Tienen que quedarse con eso mientras escuchas. Sí, Thor está de moda, sí. Después, premio especial al humor en el cómic se lo dieron a Roger Landridge, de Muppet Show, publicado por Boom Studio. Aparentemente los Muppets siguen teniendo cómics. Después, mejor publicación gráfica original dirigida a la juventud, Tiny Titans, arte Baltasar y Franco Aureliani, publicado por DC Comics. Lo Tiny Titans es la versión cómica de los Teen Titans. Que está es muy interesante porque está dibujado muy a lo nene chico, medio ¿sí? prolijo. Sí, está bueno, es interesante. Y sigue, eso es lo mejor de todo. Casi, no sé si llega a los 100 números o algo así. Tiene mucho de manga eso, ¿no? Viste, el tema de los personajes chibi, como le dicen por ahí, ¿no? Sí. Que es tipo de llevar a los personajes a las dimensiones de tipo niños, así, ¿viste? Como... Bueno, no sé, ¿te acordás, por ejemplo? Chi es medio bizarro también. Claro, así, pero incluso los animes clásicos que veíamos de chicos, tipo Caballero del Zodíaco, capaz que ahí no tanto, pero por ejemplo Dragon Ball, siempre pasaba todo el tiempo que los personajes cuando decían cosas ridículas, sí, se convertían en chiquititos, chi, ¿no? Sí, el chi es muy utilizado para ese tipo de situaciones. Bueno, después podemos pasar a la terna de mejor álbum de material publicado previamente, que el ganador fue David Stevens de Rocketeer, artista. Edition, diseñado por Randall Dank y editado por Scott Dombier de IDW, como ya hemos mencionado. Y gana algo más de Rocketeer, ¿no? Sí, exactamente. Gana también mejor reedición de material nacional. Y gana. Creo que gana. Y premio especial a la excelencia en la presentación. O sea que se llevó tres así de. No, boludez. Si nosotros estamos hablando de Rocketeer, por algo será. Claro, algo habrá hecho Rocketeer. Para que no le vaya a Rocketeer, por favor, que la mire. Es una linda película, ¿verdad? Bueno, a ver. Perdón. Mejor antología. Pokémon número 4, editado por DJ Kirby, Anthony Wu y Adam P. Nave, de Image Comics. Está, mejor edición de material nacional, Rocketeer, ya lo mencionamos. Mejor portadista. Mike Mignola, el señor Mike Mignola, de Hellboy, publicado por Dark Horse Comics. Un tipo con un estilo muy particular, ¿no? Realmente cuando le dan premios es porque el tipo lo quería hacer. No, pero el tipo realmente. No, es interesante el estilo de. Se sale mucho de particular, porque por ejemplo, viste que el tipo agarró mucho del tema de cómo es esto. Lo anatómicamente correcto, Es como una constante en el cómic, ¿no? Si vos haces un personaje que tiene como brazos muy grandes, efectivamente estás dibujando algo mal, ¿no? La idea es que el personaje se vea bien. Uh-huh. Pero viste que el tipo como que le sabe dar proporciones interesantes a los personajes, le sabe dar, digamos, gestos a los personajes interesantes. Ya viste que incluso... El Batman dibujado por Mignola. Sí. Claro, por eso te digo, es un tipo con un estilo muy particular. No me extraña que haya ganado algún premio de estos. Y bueno, como dijimos, mejor portadista se lo llevó Mignola. Después... A ver, ¿para qué me perdí? Acá, ahí va. Está, mejor presentación biográfica, histórica o periodística, The Art of Jamie Hernandez, The Secrets of Life and Death, editado por Top Hipknight y Abrams, publicado por Abrams Comic Arts. Perdón. Después, premio especial a la excelencia en presentación se lo llevó Rocketeer. Mejor álbum original se lo llevó Scott Pilgrim, volumen 6. Scott Pilgrim Finest Hour, hecho por Brian Lee O'Malley y publicado por Ronnie Press, que Scott Pilgrim ha remontado sí, después de la película. La película está muy... Scott Pilgrim vs. The World. Está muy interesante, sinceramente, el concepto de Scott Pilgrim está bueno. Después, mejor serie abierta limitada para Love and Rockets, volumen 3, por James y Gilbert Hernández, publicado por Fantagraphics. Mejor guionista, Roger Landrich, de Thor, The Mighty Avengers, publicado por Marvel. Mejor dibujante, Darwin Cook, Richard Starks Parker, The Outfit y DW. Luego, mejor autor completo, también otra vez repite Darwin Cook por Richard Starks Parker, The Outfit, publicado por IDW. Y mejor número único o historia, Day Tripper por Fabio Moon y Gabriel Va, de Vertigo S Comics. ¿Day Tripper lo sacás de algún lado? Yep. Anda anotando. Anda anotando porque si me traes estas, digamos, estas primicias, no puede ser que después no sepamos qué es. Así que ya tenemos, por ejemplo, para investigar el webcomic, que lo contamos, ¿cómo era que se llamaba? El webcomic se llama Hark a Vagrant. Hark a Vagrant. Lo investigaremos y tenemos que investigar este también, el Day Tripper. Sí, el Day Tripper. Y bueno, ahora publicaremos una foto de Rocketeer en el blog. Digo, en el muro. Como debe ser. Acá menciona, por ejemplo, lo de... Mencionaban por acá arriba los oyentes, lo de referente a lo de Bill Murray. Mencionan el... ¿Cómo se llama? Lo de la aparición en Zombieland que tiene. Y... Sí, pero Bill Murray hoy por hoy está hecho un... ya no un actor, una persona de culto, ¿no? habría que hacer... Yo un día de esto voy a preparar un espacio, tipo espacio Bill Murray, porque se lo merece. No, últimamente además el tipo... Primero que realmente vos ves que el tipo elige las cosas en las que quiere estar. No, realmente, no, digamos, no... Fíjate que, por ejemplo, una de las cosas por las que se conoce a Bill Murray es que no tiene agente. Bill Murray tiene una casilla de correo de voz, ¿no? Sí. Donde vos, si tenés el número, podés llamar, decirle qué es lo que te interesa hacer y dejarle tu número, y Bill Murray ve si te llama o no te llama. Pero, claro, por eso te digo, es un tipo que realmente llegó a una etapa de su carrera en que elige lo que quiere hacer y ya está. O sea, la plata no le está faltando. Por eso te digo que tal vez, como no es la situación de gente como Dan Aykroyd, por ejemplo, tal vez el tipo realmente no se está comiendo las uñas por sacar una nueva Casa Fantasma. Debe traer cosas que le interesen más. Sí. Acá también tiran, por ejemplo, que puede ser Bill Murray es como un Morgan Freeman. Y es un poco como Morgan Freeman, sí. Lo que no tiene es la cadena de comando, la Chain of Command de Morgan Freeman. ¿La una vez la viste esa? No. Ahora después la ponemos en el Facebook, está muy bueno. ¿Sí? Porque Morgan Freeman ha estado prácticamente en todas las escalas de vida de un actor, prácticamente. Ha sido Dios, como ha sido un preso, como ha sido el chofer de Miss Daisy. O sea, ha estado en todas, ¿entendés? En eso tenés razón. Ahora después la buscamos y la ponemos. Pero sí, Bill Murray también anda un poco en eso, ¿no? Ha estado del lado cómico y del lado dramático también. Ha estado en papeles muy distintos. El vino del estío, de Ray Bradbury. ¿Lo vi? Ubico a Ray Bradbury, el vino del estío. No, la verdad no lo leí. Es una de sus obras y será convertida en película. ¡Qué raro! Una película, otro libro que se pasa a película. Y no sé, vos sabés que Ray Bradbury igual no tiene grandes historias de éxitos con películas. Por ejemplo, la novela más famosa de Ray Bradbury, que es Fahrenheit, que nunca me había acordado de cuál es. Fahrenheit 451. 451 es. Sí. Que además es interesante porque el tipo mismo en la novela lo había buscado por ver la temperatura a la cual se quemaba el papel y después se enteró que no era Fahrenheit 451, era otro. Pero bueno, no importa. El tema es que esa se hizo película. No le fue tan bien. O sea, el tipo realmente no tiene una buena historia con esto. Además, el tipo mismo es un confeso escéptico del cine, ¿no? Como no le gusta mucho, no le gusta mucho la televisión tampoco, ¿no? Por eso te digo, no tiene un gran historial de adaptaciones, ¿no? Por eso efectivamente es una noticia esto, que alguien se haya interesado en esto, ¿no? Y bueno, ¿viste cómo es? Acá nos dicen que el próximo proyecto de Bill Murray es Dolphin Tale. Bill Murray haciendo de delfín. Yo no, pagaría por ver eso. El creador de Delfín, me parece. Ahí ya no me interesa tanto. Pero yo creo que la película de Delfines ya... No, no es para vos. Chocan demasiado. Desde Liberen a Willy ya no te gusta más. Sí, no, pero los delfines como que sabes que quieren conquistar el mundo después de ver los Simpsons. Sí, todos los Simpsons sabes que son malignos. Entonces está. ¿Sabes que los delfines son el único animal que matan a sus hijos por diversión? Te lo digo en serio, te lo digo en serio. No, yo te creo. Es un dato comprobado. En realidad por diversión no, lo que pasa es que a veces, digamos, en época de apareamiento, el delfín macho cuando va a buscar a la delfín hembra, si la delfín hembra está protegiendo crías y no le da atención al delfín que viene a parearse, el delfín macho probablemente termine matando las crías, ¿no? Para quedarse con la hembra. Son una raza realmente que uno piensa que son re lindos y todo eso, pero no. Pero no, no, no, no, no, no, no son para nada. Son una raza que tortura por diversión también. Es interesantísimo los delfines. Pero continuemos. Y bueno, más o menos es este lo que podemos andar hablando del cine. Yo lo que te propongo... ¿Qué me propones? Un poquito de música y ya arrancamos con tu bloquecito del planeta de los simios. Bueno, me sumo a la propuesta. Está bien, Paola, musicalizanos. Soon they'll appear, the high and mighty show up. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Let me tell you of the days of high adventure. Conan, what is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, to hear a lamentation of the women. Universo alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico. Volvemos. Como ven, tuvimos una presentación cambiada con una intro y finalmente tenemos un pique. Tendremos más, hay más por venir. Hay artística, finalmente este programa se dignó a tener una artística. Pero ya, sí, aplausos. La gente aplaude la iniciativa de Universo Alternativo. Gracias por los aplausos, gracias. Realmente como programa, ojalá nos dieran un premio en vez de aplausos, pero bueno, está. Sí, nos tienen que dar el premio a la boludez también. Gracias, Paola. Son temas aparte. Paola y su humor... Fino y sarcástico, sí, me encanta. Pero bueno, Jorge. The Rise of the Planet of the Apes. El origen del planeta de los simios. Sí, ahí va. La revolución también. La revolución también, sí. No sé, 7000 títulos. No sé qué quieren inventar, no inventen. Normalmente en este tipo de reviews, lo que hacemos normalmente es que tiramos la descripción de la película, después hablamos de algunas cosas técnicas. Y al final, bueno, terminamos por hacer la recomendación o la anti-recomendación, lo que está en orden del día. Yo en realidad voy a hacer una cosa al revés. Voy a arrancar por la recomendación y la anti-recomendación. Bueno, dale. Efectivamente la recomiendo, Rise of the Planet of the Apes. Opa. Sí. En el Mare Magnum, en la marea en la que estamos sumidos, de películas de superhéroes, de comedias románticas que son todas iguales, está bueno ver una película que no tenga nada que ver con eso. Vos habías dicho algo interesante el otro día. Se está volviendo a utilizar, se está dejando de lado todo lo de los remakes, pero dijiste, se está usando ¿cómo fue que dijiste? El cataclismo científico o algo así habías dicho el programa pasado. Se está empezando a usar mediante una crisis científica o algo, una historia. Sí, tal cual. Es que en realidad va por modas, ¿no? Por ejemplo, en el 2000 también hubo una moda de películas catástrofe, ¿no? Más que nada de catástrofes tecnológicas. No sé si te acordás que, por ejemplo, cerca de esa fecha están películas como, por ejemplo, La Red, ¿te acordás? De aquella de Sandra Bullock. Es viejaza. Bullock haciendo de hacker. Pero no, es como una moda, ¿no? Y ahora como que se están volviendo... Las películas de catástrofe están viniendo de vuelta, ¿no? Desde Exterminio, desde Apocalipsis Zombie. O sea, todas esas cosas están volviendo... Y, o sea, es un poco boludo decir que todo tiene que ver con el 2002 y todo eso, ¿no? Pero en el imaginario popular está eso en la vuelta, ¿no? Está también en la vuelta el tema de los recursos naturales que se está acabando, el tema de las crisis y demás, ¿no? Está todo como muy ahí cocinándose y bueno, y salen este tipo de cosas, ¿no? Tipo, apocalipsis zombie, catástrofes científicas, etc. Esta película, Rise of the Planet of the Apes, es o sea, yo la veo como una película de ciencia ficción dura. Yo qué sé, por varias razones. Primero que nada, porque es heredera, digamos, de la tradición de Frankenstein, ¿no? El hombre científico, en su intento por llegar a algo, por exceder los límites de la naturaleza, crea algo que se vuelve contra sí mismo, ¿no? Se vuelve contra el hombre. En este caso, como habíamos adelantado un poco, que lo habíamos adelantado vos, Nico, la idea es esta. El hombre, en este caso, es un científico, interpretado por James Franco. Que está intentando buscar una cura para el Alzheimer. Uh-huh, una cosa sí. Que, bueno, que en teoría es una cosa, digamos, natural. Tan horrible como sea, es algo que, bueno, que es una enfermedad natural. Entonces, James Franco está buscando una cura para esto. Y hay motivos personales de por medio. Porque su padre, no se sabe bien si es un músico o si también tenía algo que ver con científico. No se sabe mucho. Interpretado por John Lithgow. Un tipo que lo podrán recordar como personaje cómico en la serie, por ejemplo, 30 Rock. Sí. 30 Rock from the Sun, perdón, me confundí yo. 30 Rock from the Sun. Tiene Alzheimer, ¿no? Ese científico está viviendo con su padre, que tiene Alzheimer. Y bueno, y va viendo el lento proceso de degradación de la mente. Claro, va avanzando. Está muy bien cuidado eso por varias cosas. Porque, por ejemplo, una cosa que ves es que el padre le gusta tocar el piano, pero, digamos, en sus momentos más duros de la enfermedad como que le cuesta mucho. Pero ves que sigue repetición tras repetición como intentando acordarse de la tonada, ¿no? O sea, está bien tratado. La película tiene mucho ahorro de cosas, ¿no? Son capaces de transmitirte el tema del Alzheimer del padre y la lucha, ¿no? En muy pocas metáforas, ¿no? El tema de que no reconozca bien qué es lo que está pasando. O sea, que recibe al hijo, por ejemplo, Bueno, no, o sea, no sé si vos tendrás alguna experiencia con gente con Alzheimer. Pero, pero bueno, por ejemplo, mi abuela tenía Alzheimer y una cosa que me contaba mi padre es que él no lo reconocía. Que lo reconocía como un señor. Para ella, digamos, el hijo todavía era un niño. Entonces, en el caso del personaje de John Lithgow, ¿no? Cuando viene el científico de la casa, ¿no? Si bien no lo reconoce, cree que tiene otra edad. O sea, piensa que hoy tiene el recital de piano, una cosa así, ¿entendés? Está muy bien cuidado el tema ese, ¿no? No. A diferencia, como te dije, a diferencia, digamos, de las películas de comedia romántica que estamos viendo pila, de películas de superhéroes que estamos viendo pila, tiene un guión muy bien cuidado, muy, muy bien cuidado. Sin desmerecer cosas como Thor, por ejemplo, ¿no? Pero está. Uh-huh. Y bueno, acá, como les decía, heredero de la tradición de Frankenstein, el hombre buscando superar la enfermedad del Alzheimer, crea algo que eventualmente se vuelve en su contra. En este caso, ¿qué es lo que crea? Crea. Un virus que básicamente combate el Alzheimer, ¿no? Y comienza las pruebas en monos. Eventualmente, bueno, como todos nos podremos imaginar, esto se va a volver en contra de los humanos. Exactamente. La película está interesantísima. Como te dije, transmite cosas de manera muy efectiva. Por ejemplo, digamos, la lucha entre los hombres y los simios está desde el arranque y es constante. Está en el arranque porque vos ves cómo se capturan los monos que van para los laboratorios. Ah, mirá, te muestran eso. Está bueno, porque digamos, una de las primeras escenas es esa. También es una cosa que está muy buena en la película, que tiene muchas escenas naturales, con muchos espacios abiertos, ¿no? Viste que normalmente las películas tienen como casi siempre tienen como un ambiente muy urbano. Las que te digo ahora, de tipo supervivencia, viste que siempre salir de la ciudad, subir de la ciudad. Las superhéroes también sí, tienen sí, un ambiente urbano, ¿no? Todo medio así, edificios y claro, ya está. Claro, en este caso no, porque ya arrancamos con una escena, digamos, salvaje. Vemos cómo capturan a los simios. Incluso se les da cierta humanidad a los monos, ¿no? Porque vos ves que efectivamente forman familia, forman una suerte de clanes, digamos. Y algunos escapan de la captura, otros no. Y bueno, y ahí ves, ya desde el arranque que hay una pelea planteada, ¿no? Si vos te pones del lado de los monos, la pelea siempre estuvo ahí. Que es que, bueno, si vos no te cuidás, vienen los humanos y te llevan a un laboratorio. Ahí va, sí. Te llevan en una jaula. También ves lo invasivo de las pruebas en animales. Pese a que ves, digamos, dos lados de la moneda, ¿no? Ves por un lado a la gente que efectivamente tiene cuidado con los animales. También ves gente inescrupulosa que, bueno, que los considera como seres insignificantes. Uh-huh. Entonces, bueno, vos ves desde el principio que se está probando en distintos simios este suero. Y bueno, ves que este científico, el personaje James Franco, está trabajando en una empresa. Will Rodman se llama. Will Rodman, sí. Está trabajando en una empresa, en una compañía. Entonces, bueno, lo que ves es que el tipo efectivamente tiene que convencer a los inversores de que, bueno, que inviertan en esto, tiene que convencer a su jefe de llevar el proyecto. O sea, vos te das cuenta que acá no... Quiere darle para adelante, o sea, tener todas las cosas para decir, mira, esto sirve, esto. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa acá también? Por eso te digo, hay un gran ahorro de espacio de la película, porque vos te das cuenta que, bueno, viste que en muchas películas uno siempre tiene la duda esa, ¿no? Si originalmente los humanos inventaron el suero X-34 para algo benigno, ¿cómo es que lo terminaron usando para la guerra biológica, ¿no? Que viste que casi siempre pasa eso, ¿no? Que el personaje bueno, digamos, el personaje que inventó el virus que asesina todo, quería hacer otra cosa. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en V de Vendetta, ¿te acordás? Que digamos, había tipo un campo de pruebas en Inglaterra. con virus. Estoy pensando en algo de eso, ¿no? Sí. Que vos te enterás que la persona que estaba detrás de todo esto en realidad quería algo bueno. Bueno, acá te das cuenta por qué es que se pervierten esas cosas, ¿no? Porque efectivamente el personaje de Jim Franco depende de estos inversionistas, claro, depende del y jefe. Y los inversionistas meten mano. Exactamente. Por supuesto. Exactamente. Entonces, Jim Franco lo que está intentando hacer es convencer al jefe de que comiencen las pruebas con humanos. Y lo intenta convencer mostrándole el avance con los monos. Que efectivamente como que les reduce el tema de la pérdida de memoria, además del Alzheimer, ¿no? El jefe prepara una presentación muy importante y todo esto transcurre en menos de 15 minutos, ¿no? Te lo voy contando. Y ahí uno de los simios que estaba con el suero, que se llama Ojos Brillantes, Bright Eyes, como que enloquece, sale corriendo, destruye todo a su paso y se termina metiendo en la habitación, en la sala donde se hace la junta de inversionistas. Y le termina matando ahí, a balazos, porque pensaron que estaba rabioso o algo. Y ahí, como te digo, ves que ya, digamos, la guerra entre los simios y los hombres ya está planteada enseguida. Vos te enterás que en realidad no es que tuviera una locura ni nada, sino que ese simio era hembra y tenía una cría escondida en el lugar donde la tenían en observación, ¿no? Y en realidad lo que pasa es que estaba protegiendo a la cría. Cuando la fueron a agarrar, bueno, se enloqueció por eso. Claro, quiso defender. Exactamente. Entonces, bueno, vos te das cuenta que se cancela todo el proyecto, el jefe no está contento con lo vivo, etcétera, etcétera. Y bueno, ves que Jim Franco se obsesiona con esto. Se llevan el mono a la casa. Y bueno, viendo sin tener el permiso del jefe, empieza a hacer las pruebas en las personas él mismo. Y con quien las prueba con el padre. Y bueno, efectivamente el padre se cura. Se cura, sí, también está muy bien tratado el tema de cómo se cura el padre. No es una cosa. Es una cosa medio de la noche a la mañana, pero vos lo sentís como un proceso. Claro, igual queda bien en pantalla. Exactamente. Y bueno, y mismo el padre se da cuenta. Se da cuenta que está curado. Te vas dando cuenta que en realidad lo que el padre precisa son como inyecciones. Dosis regulares de este virus, ¿no? Y bueno, y el mono, César, empieza a crecer. Que es la cría de Ojos. Que es la cría de Ojos Brillantes. Ahí. Y vos lo que vas a ver es que, bueno, en un lapso de tiempo lo van a traer como una mascota más ahí. ¿Por qué se llama César? Bueno, está interesante analizar todo ese tipo de cosas. Como te dije, la película es una heredera del tema de Frankenstein y demás, ¿no? El padre del investigador, el personaje John Lithgow, además de tocar el piano, también recita Shakespeare. Entonces una de las obras de las que se acuerda es de Julio César. De las que se acuerda estando bien, estando mal obviamente no le costaba todo eso. Entonces se acuerda de unos versos de Julio César y bueno, y le ponen César al mono. El nombre. También puede haber otras conexiones. Estoy pensando, por ejemplo, en una película bastante vieja que se llama El gabinete del Dr. Caligari. Que bueno, la idea también es como una especie así, ¿no? Es un. Algo así como un maestro de ceremonia circense que tiene una persona, un sonámbulo, ¿no? Como parte de su actuación. Y vos te das cuenta que el tipo efectivamente está como bajo control del hombre, pero eventualmente, digamos, rompe con el control. Y bueno, el doctor Caligari le va muy mal. No es la típica. Los típicos claro, se vuelven. Sí, se vuelve todo en tu contra. Y bueno, y este sonámbulo se llamaba César también. O sea, viste que hay como varias conexiones por este lado, ¿no? Lo que te vas dando cuenta es que en un proceso largo, César se va volviendo cada vez más inteligente. El personaje de Jane Franco investiga esto y se da cuenta que el virus, además de atacar el Alzheimer, ayuda a que el cerebro se desempeñe mejor, a que regeneren las células del cerebro. Viste que en teoría las neuronas nunca se regeneran, ¿no? Sí. Por eso en realidad eventualmente vas perdiendo capacidad cognitiva. Pues bueno, porque eventualmente tu cerebro no es como la piel. Se va apagando el cocolizo. Exactamente. Y en este caso no pasa así. Y César cada vez está más inteligente y más inteligente y más inteligente. Va metiendo upgrades, César. Va metiendo upgrades. Sí, sí, tal cual. Y bueno, ves que habla el lenguaje de señas. Y bueno, ves que efectivamente es capaz de expresar cosas bastante importantes. Por ejemplo, en un momento le pregunta a Jane Franco si él es una mascota, ¿no? O sea, eso es interesante también porque la película toca, así como toca el tema de los experimentos en animales, ¿no? Y también toca el tema, digamos, del trato con animales también en general, ¿no? Porque viste que hoy en día hay como una especie de cuestión ética de por medio, ¿no? De cómo deberíamos tratar a los animales. Estoy pensando en ejemplos extremos, ¿no? Pero, por ejemplo, acá mismo en Uruguay hay grupos, hay grupos a favor de los animales que abogan por cosas como, por ejemplo, que digamos la gente que recolecta basura en carros tirados por caballos, que no lo haga más porque daña a los caballos, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, que se dedica a cuidar los animales. Hay leyes contra el maltrato de animales. Creo que hay uno de los grupos Animales Sin Hogar, creo que se encarga de eso. Por eso te digo, hoy en día igual hay como todo un... Hoy en día hay como todo un tema de concientización con respecto al trato con los animales. Y la película también toca eso. Pero como veníamos charlando, ¿no? Toca también el tema de los animales y hasta qué punto tienen intelecto o no. En el tema de los simios, es interesante cómo la película te lo plantea. No sé si sabías que, por ejemplo, muchos simios les enseñan lenguaje de señas, ¿no? Pueden decir cosas como comida, etcétera, etcétera. Y lo hacen... prácticamente es como si estuvieran hablando, ¿no? Pero con lenguaje de señas, claro, como sordomudos. Y bueno, en el caso de César, vos te das cuenta que a través de eso, como que incluso parece haber una personalidad atrás del mono, ¿no? Y lo cual te plantea muchas cosas, te plantea muchísimas preguntas con respecto a los animales en general. Bueno, este mono era especial porque era inteligente y tal. Pero, por ejemplo, ves que en un momento César se comunica con otro mono que sabe hablar lenguaje de señas porque sabe, pero no tiene un intelecto especial ni nada. Y también ves como que hay ciertas personalidades de por medio, ¿no? Ah, mirá. Es interesante. Ahora vamos a eso. El tema es que en un momento vos te vas dando cuenta que el personaje de Jane Franco averigua que el suero no está andando más bien, pero no se lo dice el padre. El padre no se da cuenta de esto, pero vos como espectador sí. Entonces ves que el padre va perdiendo la memoria de vuelta y entra en accesos de Alzheimer, ¿no? Uno de esos accesos es que, bueno, él se quiere meter en un auto pensando que es el auto de él, se pelea con un vecino, y bueno, y César ve eso, ve que lo están amenazando a John Lithgow, al personaje de John Lithgow, y bueno, y aparece y ataca al humano que lo está... que lo está peseteando, digamos. Uh-huh. Y ahí viene la... Ahora no me acuerdo del nombre. No es la protectora de animales, pero es... ¿La pareja de Franco? No, la protectora de animales como institución. Digamos, viene la municipalidad. Sí, viene ahí la va. Viene no la municipalidad. Porque es espantoso. Sí, porque no es para monos. Pero tampoco. Pero viene la municipalidad y se lo llevan. No, se llevan a César. Y ahí también te muestran... También, o sea... Acá es donde aparece Tom Felton. ¿Te acordás de Tom Felton? Sí, el que interpreta a Draco. El que interpreta a Draco Malfoy. Le pega a los monos en la jaula. Sí, que es maloso y le pega a los monos en la jaula. Es interesante. O sea, es muy bueno esto. O sea, como toda ciudad grande de Estados Unidos, San Francisco tiene refugios específicos de animales, ¿no? Tipo, por ejemplo, para monos en este caso. Tiene uno que es para monos, un refugio para monos. ¿No? Entonces, si un mono queda sin reclamar o algo, bueno, lo mandan para ahí. Y vos ves que, digamos, por fuera es un lugar como muy lindo, con un lugar como tipo como para juegos. Pero vos te das cuenta que en realidad adentro son unas celdas de un metro por dos. O dos por dos, celdas con rejas y todo, les meten cualquier cosa, cualquier porquería de comer y ya está, ¿no? Y bueno, y el personaje de Tom Felton es uno de los tipos que trabaja en este refugio. Y efectivamente los odia a los monos. Los odia totalmente. Y los odia porque odia el trabajo en el que está. Y básicamente el tipo los trata lo peor que puede, ¿no? Por eso te digo, está planteado también el tema. Está planteado varios temas que están interesantes para analizarlos, que son representativos de hoy por hoy. Claro, ¿no? Sí, el maltrato animal. Por eso te digo, es una película. Y todas sus derivaciones. Es una película que toca temas que normalmente otras películas de hoy en día no están tocando, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pasa que, bueno, que César, entre medio de este refugio, empieza a contactarse con otros simios. Él había crecido con humanos. Entonces, uno de los simios, por ejemplo, había estado en un circo y como lo habían entrenado, tenía algo de lenguaje de señas, ¿no? Y bueno, los simios lo maltratan a César, naturalmente, porque no tiene ningún tipo de tratos. Y César va aprendiendo, digamos, esa mentalidad de animalesca, digamos, ¿no? Claro, empieza a ver contacto con sus instintos. La visión de... Exactamente. Entonces, de los monos. Y ahí se da cuenta que efectivamente hay como una guerra, porque, como te dije, la guerra estuvo planteada desde que arrancó la película, pero ahora te vas dando cuenta que hay un tema de opresión también. Y bueno, y en un momento clave, el personaje de Jane Franco vuelve a buscar a César, y César no se quiere ir, ¿no? Porque básicamente le da la espalda a los humanos y decide quedarse con los simios. ¿Por qué? Porque ve que efectivamente la gente que está en el refugio son opresores. O sea, el caso de Tom Felton es el evidente, ¿no? El tipo que le pega a los monos. El bravucón. Pero hay otros casos que son peores, ¿no? Entonces, Por ejemplo, una cosa que ve César es que a los simios se los llevan. Cada tanto se los llevan y desaparecen. Y vos ves como espectador que a donde se lo están llevando es al laboratorio. Cuando el científico, cuando Jane Franco, lleva los hallazgos del tema de su padre a su jefe queda interesadísimo. ¿Por qué? Porque ve que el suero mejora inteligencia. Y ahí le encuentra aplicaciones que están mucho más interesantes que el tema del Alzheimer. No, le encuentra otras vías para venderlo adicionalmente a la cura del Alzheimer. Y empiezan de vuelta a hacer pruebas con simios uno tras otro. Y se empiezan a llevar más del refugio. Y se empiezan a llevar del refugio. Entonces vos ves, claro, como esta pelea que se da entre simios y hombres. Hay muchas cosas interesantes. Otra de las razones por las cuales César, tal vez se llame César, es porque en un momento le está explicando a otro simio, el otro que sabe leer lenguaje de señas, agarra un palo grande, ¿no? Y le muestra, y le hace por lenguaje de señas un simio, y lo parte el coso, ¿no? Entonces después parte el palo grande, varios palos chicos, y le dice varios simios, y hace el esfuerzo y no se puede romper. Entonces como que le está enseñando eso, que si los monos se juntaran, bueno, podrían resistir. Y bueno, este otro simio, ve como dos simios están peleándose entre ellos y le hace por lenguaje de señas a César, los monos son estúpidos, una cosa así. ¿Entendés? Y hay como, vos te das cuenta que hay como una especie de personalidades detrás de cada simio, ¿no? Como te dije. Incluso si no tienen... Como que hay un grupete, forma un grupete que después tienen personalidades puestas. Exactamente. Así. Entonces vos lo que te vas dando cuenta es que César va a hacer un plan para liberar a estos monos, y de ahí viene todo el tema del origen del planeta de los simios, ¿no? No continuamos más con el tema de la historia, porque sería para arruinarse la cosa. Los monos dándose. Sería para arruinarle las cosas a la gente, humanos, ¿no? ¿Por qué yo digo que es una película de ciencia ficción dura? Porque primero que nada, bueno, porque está, es una película de ciencia ficción. Sigue la tradición esta que te digo de Frankenstein, ¿no? Es una película donde el personaje principal es un científico. No hay acción por parte de él. O sea, no es un héroe de acción. No es un científico al estilo de Indiana Jones, que es un arqueólogo, pero sale por ahí repartiendo granazos por el mundo. No, es un científico en serio. No se puede meter en la pelea porque lo matan. Pero sí ves mucha acción en un momento, en el momento en el que los simios se descontrolan, efectivamente va a haber acción. Y está bien planteada como está planteada la acción. Hay incluso tácticas militares. Es interesantísimo. Está bueno. Lo que sí... Otra de las razones por las cuales podría ser una película de ciencia ficción dura es por la ausencia de mujeres. Que es un tema a tratar también. Por ejemplo, estoy pensando en un poema que hizo Isaac Asimov, que sería tipo las reglas del escritor de ciencia ficción. Que me acuerdo que uno de los versos del poema decía básicamente que el héroe tenía que ser casto, que si encontraba con una mujer podía enamorarse, pero no podía ir más allá de eso. ¿Entendés? Uh-huh. En este caso hay un personaje femenino, que es una mujer que trabaja en una protectora de animales, que en un momento, bueno, César se lastima y Jane Franco lo lleva que lo curen. Caroline se llama. Sí, se llama Caroline. Que interpreta Frelda Pinto. Freden, sí. Es un personaje que está ahí colgado. Podría perfectamente no estar. No le afecta en absolutamente nada a la trama. No tiene líneas prácticamente que te... O sea, es un personaje, pero no es nada, básicamente. No está... Bien, podrías olvidarte de este personaje. Uh-huh. Y en ese sentido, está muy descolgado de todo lo demás. Vos te das cuenta que esto podría haber sobrevivido perfectamente sin ese personaje. Pero bueno, y como no hay... Para mí ese personaje estuvo metido ahí por el deseo de que, bueno, es una película, gente, tenemos que traer algún tipo de mujer acá, metan a una, no me importa cómo parezca. Y bueno, y metieron a esta mujer como interés romántico al personaje, pero no, realmente no le hace. Y bueno, y otra de las razones por las cuales ciencia ficción dura es bueno, porque busca reconectarse un poco con el planeta de los simios. A mi gusto, esta película, primero que nada, podés ir a verla sin saber absolutamente nada del planeta de los simios, sin haber visto la original, ni la de Tim Burton, ni tener idea de que hubo una serie, ni nada. Y la conexión, de hecho, entre esto y el planeta de los simios es muy vaga. El planeta de los simios, ya lo habíamos hablado un poco en el programa anterior. Digamos, la premisa básica es esta: un astronauta en la primera misión tripulada a Marte sale de órbita, pasa algo en la nave, vos no entendés muy bien qué pasa, y bueno, baja a un planeta y el planeta está dominado por unos simios que hablan y tienen una sociedad. Simios parlanchines. Claro, y eventualmente vos te das cuenta que bueno, que estos simios parlanchines en realidad no están en un planeta extraño, sino que bueno, es el planeta Tierra y el astronauta viajó en el tiempo y no en el espacio, ¿no? Esto acá parecería dejártela picando de que, bueno, acá quedaron los simios inteligentes, ¿no? También te deja picando qué es lo que pasó con los humanos, ¿no? Que, bueno, eso lo averiguará la gente cuando vaya, ¿no? Sí, pero... Sí. Pero tal, la conexión es muy vaga. Podría perfectamente no haber estado. Esta podría haber sido una historia. Tiene guiños referentes a la historia. Exactamente. Tiene muchos guiños al estilo de líneas. Por ejemplo, el personaje de Tom Felton. En un momento está atendiendo uno de los monos. Y uno de los monos lo agarra. Y le tira una línea de Charlton Heston, ¿no? Que en el original. Que es quítame tus asquerosas manos, horrible simio. Una cosa así, ¿no? Ah, sí. Vos te das cuenta que está medio descolgado, ¿no? Pero, sí, no, totalmente. Pero igual Tom Felton lo actuó muy bien en esto, ¿eh? Realmente, casi no lo reconoces como Draco Malfoy. Como Draco Malfoy, ¿no? No tiene nada que ver. Es un realmente, puto mamador, ¿eh? Realmente merece la pena seguirle la carrera a Tom Felton, ¿eh? Por lo que he visto acá, el tipo va a ser capaz de hacer cosas que no son Draco Malfoy. Pero no, es una película muy interesante, muy recomendada. Lo que sí es que tal vez alguna gente no le... O sea, si venís muy acostumbrado al trote de las películas de acción, de las películas superhéroes que están saliendo ahora, esto no te va a gustar. Si venís muy acostumbrado a eso. Si ya vas... O sea, mi idea es que ya la gente que quiera ir ya va avisada de a qué es lo que se va a enfrentar y cómo tiene que mirar la película, ¿no? O sea, no, si llegás esperando tipo una demencia de acción... Ah, persecuciones, sí, sí, a tiros con simios en motocicleta. Agarrando metralletas. Claro, no va a pasar eso. No va a pasar eso ni ahí. Y tampoco vas a encontrar chistecitos. O sea, no. Una cosa que me pareció interesante. Yo fui a esta función, ¿no? Y había momentos en que la gente se reía, pero realmente no es una... Viste que en las películas normalmente como que tienen sus pausas hechas para que se ría la gente, ¿no? Sí, tienen su momento gracioso. El chistecito. Ahí va. El chistecito que además, digamos, el one-liner, ¿no? La línea chistosa que tiene el personaje y ves que después no pasa nada para que la audiencia se ría después de la película. Acá tampoco hay mucha cosa de eso. No es una película que tenga momentos así como para reírte mucho. No tiene nada de eso. Por eso te digo, si vas acostumbrado a ese trote, te vas a quedar decepcionado. Pero si vas avisado de cómo viene la mano, es una película que puede llegar a gustar mucho. Y ha gustado, por lo menos en taquilla está... Ha tenido buena recepción, también incluso crítica también. Vamos a ver cómo le va acá, ¿no? A mí me parece que acá no va a tener mucho éxito. Pero está buena y además la gente friki en general que se cuelga de todas estas cosas. Sí. Vayan, porque hace tiempo que no vemos una película así, digamos, de ciencia ficción. Sí, por un lado está bueno dejar de lado un poco todo lo heroico y lo... Sí, sí, tal cual. Así, y pasar un poco a esto estaría bueno. Es interesante, sí, como te dije, la recomiendo. Y bueno, Nico, no sé que tengas alguna pregunta. No, nada, o sea, el tema del... Porque dicen que es mucho... Se nota mucho a veces, claro, obviamente puede ser el CGI, o sea, los simios. Sí, los simios. No, vos sabés que, digamos, yo qué sé, yo mirando la fui con una gente ahí, y bueno, me comentaba al lado, en un momento me dijo, se re nota que están hechos por computadora, una cosa así. Yo, me pareció un comentario pero grullo, porque efectivamente no notás que estén hechos por computadora. O sea, además, vamos a poner las pilas. ¿Te acordás de la pelea entre los simios original? Se notaba que eran máscaras. Sí, sí, sí. Pero eras capaz de caer en la ilusión. Sí, obvio, similar que era un simio. En este caso la ilusión está muy bien hecha. Y si no querés caer es porque no te gusta. Porque querés verlos como... No, sí, sí, obvio. Si no caes... Incluso también se usan muchos simios reales también. O sea, en realidad no es una película que vos digas, pa, me voy a dar cuenta enseguida. No, nada que ver. Los efectos especiales de esta película están muy bien hechos. César es todo hecho por computadora. Sí, sí, sí, está muy bien hecho. Andy Serkis hace los movimientos. Sí, Andy Serkis. Gran actor de... De movimientos. Gran actor de movimientos, sí, sí, sí. No, mira, en realidad... Sí, los efectos están muy bien hechos y no te das cuenta, ¿no? O sea, eso es como toda ilusión. Si vos, ya sabiendo que están hechos por computadora, querés hacerte el malo y... Claro, sí, yo me doy cuenta. No tiene ningún chiste porque siempre vas a saberlo. Pero no, si vos te la jugás por la película, mirá que no te das cuenta en ningún momento de nada de eso. ¿La banda sonora? La banda sonora me gustó. Está muy bien planteada porque viste que, bueno, la película sería como ese choque entre, digamos, lo salvaje y la civilización. Y está muy bien mezclado en eso. Es banda sonora. No escuché ningún tema ni nada de eso. O sea que las confrontaciones están muy bien ahí metidas. Están muy bien metidas y no están metidas con un cliché. Porque uno se esperaría tipo tamborcitos africanos y ¡pum! No, hay nada de eso. Está muy bien hecha la banda sonora. Vale la pena. No la he encontrado en internet, pero en algún momento me lo voy a poner a buscar. No, sí. Para los que no lo sepan todavía, recordemos que se estrena acá oficialmente se estrena el 2 de septiembre. Según la página de Movie Center, esperemos que no se atrase el estreno. Esperemos. Así que bueno, está. Para los que todavía no lo hayan estén al tanto de la peli y quieran verla, ya saben que El Planeta de los Simios se estrena el 2 de septiembre. Rise of the Planet of the Apes. Sí, o La Revolución del Planeta de los Simios, o no sé. Ya no sé ni cómo decirlo. El Cubo de Loki. Ya está. El Cubo de Loki. Bueno, gente, vamos a dejarlos con un poco de música y volvemos para el último bloque del programa de Universo Alternativo. Durante el fin de semana, vos descansás. Uniradio te acompaña. Unite. Vamos a arrancar el último bloque del programa de Universo Alternativo del día de hoy. Resumiendo lo que tuvimos el día de hoy, noticias, el review de Rise of the Planet of the Apes. Y ahora vamos a terminar con un bloque de anime o manga, como quieran decirle, que hace tiempo que no teníamos. Vamos a estar hablando de Bakuman. Que Bakuman es un manga actual que se está publicando por la Shonen Jump. Que es creado por Takeshi Obata. Que Takeshi Obata es un seudónimo de dos personas, que son los autores del manga de Death Note. Que Death Note es un manga que tuvo su furor, por decirlo así. Tremendo furor. Tremendo furor, tuvo como que... No sé si decir revolucionó por... Yo creo que se volvió muy, muy, muy mainstream, o sea que captó mucha gente. Sí, captó mucha gente, eso es verdad. También por la temática, ¿no? ¿Te acordás que era tipo, la premisa original era, bueno, un muchacho encuentra un cuaderno, escribe un nombre y el nombre de esa persona se muere? Ahí ¿no? va, un minuto. Y ven demonios, que, claro. Ahí va. Y ven demonios. O sea, tiene una temática que apela mucho también a un público como adolescente. Sí, lo bueno que tenía Death Note en realidad era el juego de ingenios, o sea, tipo la lucha de detectivesca claro. entre el malo y el bueno. Pero yo creo que hasta cierto punto, y en un momento, yo como digo, dentro del anime, porque yo miré el anime, no leí el manga de Death Note, creo que hasta el capítulo 15, que es donde sucede un evento, creo que hasta ahí debería haber seguido Death Note, y después lo demás no lo tendrían que haber hecho. ¿No? Sí, yo lo vi así, pero está bueno, es como siempre. Después... Pero bueno, así que entonces es un seudónimo de dos personas. Ahí va, exactamente, Takeshi Obata. Los nombres originales son Tsugumi Oba, que es el guionista, y acá ponen mal. Supuestamente Takeshi Obata se llama el dibujante también, pero está. Perdón, es así. Tsugumi Oba y Takeshi Obata. Yo me equivoqué con el referente a la serie, lo del seudónimo. Tsugumi Oba y Takeshi Obata son los creadores del manga de Death Note. Y a la vez ahora crearon Bakuman. Que la premisa de Bakuman es dos personas de. Dos estudiantes de noveno grado. Que. Son Mashiro Moritaka y Takagi Akito, que se dicen Saiko y Sushi, más adelante más fácil, ¿no? Típico nombre, extraños. Tienen un sueño, que quieren ser artistas de manga. Está bien. O mangankas, como quieras decirle. ¿Mangankas? Mangankas con K. Ah, está bien. No, mangankas, no. No, me extrañaste. En un momento dije, ¿qué pasa acá? Ah, mi sueño es ser un manganga. Y con esa vocecita también. Ahí va. Pero sí que entonces quieren ser mangaka. Exactamente. Es algo medio. O sea, la idea de. Lo que plantea el manga. No es un manga. No esperen un manga como un Naruto, por ejemplo. Como Dragon Ball o como Bleach. Que es un manga shonen que es tipo todo. Rayos, peleas, espadas. Es un género. Los mangas tienen distintos géneros. Y el shonen es ese, ¿no? Del género sí. tipo musculoso. Ahí que va, pelean y entrenan. Ahí va, para hacerse más fuerte, para hacerse más fuerte. Los enemigos más fuertes. Sí. Esa es la estética que la Shonen Jump tiene. Bien. Bueno, y Bakuman lo que... No va por ahí. Trata mucho del lado, porque claro, habla sobre... Lo muy bueno que tiene Bakuman es que te pasa un montón de piques referentes a mangas que publicaron anteriormente y habla sobre los estilos de los mangas. Y eso está bastante interesante. Bueno, la idea, o sea, cómo arranca toda esta historia... Es porque Takagi, que en la clase es como el alumno más inteligente de la clase, que se sienta siempre en el fondo, como explica que él ve... al sentarse en el fondo puede ver toda la clase. O sea, ve como los comportamientos de todos. Uh-huh. Y descubre que Mashiro dibuja manga. Entonces, dada una situación, Mashiro olvida un cuaderno un día en la escuela... Y va a buscarlo, porque tenía que estudiar por un examen importante. Uh-huh. Y se encuentra con este compañero, Takagi, con el cuaderno. Y en ese cuaderno, Mashiro tenía unos bocetos. Unos bocetos dibujados de la chica que le gusta. Típico premisa de un manga japonés. Una chica te gusta y bueno. Y chao, está en tu clase. Y entonces la dibuja, y la dibuja bien. Uh-huh. Entonces Takagi queda impresionado y le dice... dibujás bien manga, no sé qué, y le dice, Mashiro como que reacciona medio diciendo, ¿por qué miraste el cuaderno? No sé qué, le dice, y ahí, bueno, Takagi le plantea, yo quiero ser mangaka. Suena mangaka todo el tiempo, pero está. Yo quiero ser autor de manga. Decile mangaka. Ahí va, yo quiero ser mangaka. Ahí va. Yo quiero ser autor de manga, y Mashiro queda medio de jeta, porque... O sea, Mashiro dibuja bien y Takagi explica que le gusta todas las novelas detectivescas y todo y le gusta escribir y que no se anima a él solo porque no dibuja bien. Pero ve que Mashiro dibuja bien, entonces le plantea hacer un manga juntos. Bueno, acá arranca, vamos a decir, la historia de estos dos personajes, de Mashiro y de Takagi, que lo que, está muy empiezan a trabajar en el proceso del manga. Lo que te explica la serie es que está bueno los diferentes procesos que tiene el manga referente a la publicación, cuando tienen que hacer el boceto del manga, cuando tienen que hacer el nombre, que el nombre es como el manga pero medio garabateado en sí. Todo el proceso del entintado y conseguir un editor. El que explica más o menos todo este proceso de la creación del manga es Mashiro, porque Mashiro tenía un tío que fue mangaka, que era dibujó un manga gag cómico que se llama era sobre un héroe, superhéroes, pero era medio en joda, exactamente. Y tal, el tío de Mashiro serializó el manga, tuvo un anime y fue conocido dentro de todo. Mashiro era más o menos chico, cuando arranca la historia en Bakuman ellos tienen 14 años. Cuando el tío todavía era, el anime estaba en el aire, Mashiro tendría 9 años, más o menos. Bueno, eso es lo que te van a entender, que Mashiro tiene todo este conocimiento de manga debido a el tío que era manganka. Y bueno, ahí arranca el proceso de cómo ellos dos empiezan a enterarse de la obtención de un editor, que pasa a ser después, consiguen un editor que se llama Hattori, que Hattori es el que les explica que cómo es el proceso de todo para entrar en la Jump. La Shonen Jump, como dijimos, es una revista que tiene muchos mangas conocidos. O sea, hoy en día en la Shonen Jump se publica Naruto, se publica Bleach, se publica One Piece, se llegó a publicar Dragon Ball, mangas, o sea, del estilo de lucha o shonen, como quieran decirles, que son populares y tienen historia. Uh-huh. Y bueno, la idea de ellos es lograr llegar a un manga de lucha, un manga shonen, para tener un anime. Entonces se plantean, bueno, vamos a hacer un manga y vamos a lograr que lo serialicen y se forme un anime a los 18 años. Ellos se proponen esa meta. Obviamente que después van a entender que la meta no fue tan realista. No es fácil. Porque arranca todo el proceso. Bueno, ustedes tienen que armar esto, pero ustedes todavía no tienen editor, entintadores. Porque te explican, cuando vos quedas serializado en la Jump, empezás a ganar un dinero y obviamente también te contratan en tintadores para pintar los fondos negros, las diferentes líneas, para que el artista solamente se preocupe por el dibujo en sí y no tanto por el detalle. Uh-huh. Y bueno, acá arranca más o menos el proceso, ¿no? Como que al comienzo Mashiro no se tiene todavía la confianza para hacer un manga de lucha. Y Takagi tampoco tiene una idea fija para hacer un típico manga de lucha. Entonces plantean hacer un manga diferente al comienzo. Y justo se da que hay un concurso en la Shonen Jump, que a veces la Shonen Jump lo que hace, toma historias cortas para que autores de manga novatos presenten. Y entre unas cuantas se seleccionan y van quedando hasta que la primera tiene una mención. Ajá. Bueno, ellos finalmente deciden crear una historia corta. Que la historia corta, la primera historia corta que hacen ellos es la de, se llama Las dos tierras, que vendría a plantear como que hay una copia de la tierra y que la copia de la tierra es la usa la gente de la verdadera tierra para experimentar y ver las emociones de los humanos. Plantea un tema bastante interesante, pero no llegan a quedar entre los finalistas de esa historia corta. Y ahí ya ven que la creación de un manga no iba a ser fácil. Porque lo que tiene este editor, Hattori, que es el editor que tienen al comienzo, es que los ve como dos gurises con talento. Entonces les plantea, bueno, mira, vos, es lo que dice Mashiro, el editor está para recalcar los errores. Y le dice, mira, tus dibujos son muy... hay algunos que no están muy bien detallados, otros sí. Por ejemplo, después Atakai, que es en el guión, te vas muy, muy de largo en las explicaciones. Uh-huh. Entonces está, es como es este proceso. Claro, son mangas sobre mangas entonces. Es un manga, como vos dijiste hoy al comienzo. Son mangas sobre mangas. Eso es lo bueno que tiene, porque te muestra la creación de cómo es. Sinceramente yo no tenía ni idea cómo se publicaba, hasta que empecé a leer este manga, cómo se publicaba un manga en sí. Y es algo que mucha gente le interesa. Estoy pensando, por ejemplo, en todas las charlas que se hacen tipo en Montevideo Comics y cosas así. Exactamente. Que una de las típicas preguntas que se da, toda la gente joven siempre quiere preguntar eso, ¿no? ¿Cómo hago para publicar mi cómic? ¿Cómo hago para publicar mi manga? ¿Cuál es el proceso? Entonces esto como que parecería también tener como un tinte instructivo, ¿no? Claro, además en el anime, cuando lo explican con pasos detallados, eso está bueno. El manga en sí va 14 tomos recopilatorios ya. ¿Ah, sí? Sí, en el manga ya van 14 tomos. Y el anime tuvo... ya se estrenó un anime, uh-huh, que tuvo 25 episodios de la primera temporada y ya tiene una confirmación para la segunda, que va a arrancar en... El primer anime arrancó en octubre del 2011 y creo que el siguiente anime... arranca como a mediados de marzo del año que viene, que va a seguir la historia. ¿Arrancó en octubre del 2011? No, perdón, octubre de 2011 no, octubre de 2010. Ah, así no. Me fui en el tiempo. ¿Qué te iba a decir? ¿Y vos qué agarraste bien? ¿Agarraste el manga, o sea, digamos, la historieta, o agarraste el anime? No, el manga. Claro, fue un manga que ya me atraía así de leerlo y no me lo había puesto a leer, y un día lo arranqué a leer y bueno, me enganché. Lo bueno que tiene también el manga, obviamente, tiene un montón de situaciones a la vez del trabajo de ellos como dibujantes. Después sí. se ponen un seudónimo que es Ashirogi Muto, crean un nombre a través de los kanji de ellos dos, que es Ashirogi Muto, que es el nombre con el que se le va a conocer dentro de la editorial, ¿no? Y está, o sea, lo bueno que van conociendo gente también en la historia, van conociendo gente que son también guachos jóvenes, que también quieren ser artistas de manga. Y entonces como que también comienza ese tema de la rivalidad, ¿no? También explican que hay un ranking siempre de los más votados, los mangas más votados. Entonces como que eso es lo único que meten, tipo de pelea en sí, la rivalidad para llegar al primer puesto. Claro. Y obviamente siempre hay un erudito, hay un personaje en la serie que es un erudito, que dibuja un manga al estilo Naruto, que es un manga muy popular. Entonces la meta de ellos también es superar a este personaje para lograr ese anime que tanto quieren. La serie, el anime, resume dentro de todo bien los tomos del manga que sigue. Porque llega hasta una determinada parte en la historia, obviamente, el anime, para no alcanzar al manga. Porque si no, uh-huh, ya arrancaría un relleno importante. Pero si no no están mirando nada últimamente, querían mirar algo, quieren leer algo, un buen manga interesante, Bakuman es algo bastante prolijo y tiene sus partes graciosas. Eso es lo extraño. También hay una cosa que me sorprendió bastante. Que es cómico. Claro. Poniéndolo en paralelo a Death Note, que Death Note es un manga totalmente... Muy oscuro. Sí, ahí sí, va, muy oscuro, creepy. Y bueno, igual lo notás que es el dibujante de Death Note por los pelos y todo, pero ves que es un manga más fluido y más cómico. Entonces eso, claro, eso te impresiona un poco, pero está bueno. Te muestra que tiene el dibujante este tiene otra faceta. Igual es interesante ver que digamos, si bien no agarró para el lado de tipos musculosos... Que entrenan para derrotar a tipos más musculosos. Sí, sí. Igual son son pichones de autores de manga que entrenan para ser autores de manga y derrotar a autores de manga. O sea, es interesante ver que como un paralelo en eso, ¿no? Que incluso el escritor se vuelve el héroe de las cosas que escribe, ¿no? Está bueno, está bastante interesante. Así que, bueno, una recomendación: si quieren bichar el manga de Bakuman, pueden bicharlo. O sea, hay páginas para poder leerlo online, y si no, miren algo del anime y lo que más les guste, porque hay... Recomendado entonces. Sí, totalmente. Recomendado totalmente. Y bueno, son las 9. Y yo creo que tenemos que ir cerrando. ¿La Estrella de la Muerte? Sí, sí. Las puertas de Estrella de la Muerte. Sí, no, sino el sereno viene, ¿no? El sereno está ahí. Nos saca con el blaster, nos saca tiro con el blaster. Y no va a estar bueno. Acá nos comentas que hoy se estrenó Cowboys and Aliens, vamos a mencionar. Sí, se estrenó Cowboys and Aliens. Sinceramente no he leído nada referente a la crítica que le han dado. Yo de la crítica no sé, el storyline igual lo conocés más o menos, ¿no? Sí. Un tipo que aparece en un pueblo del lejano oeste. Con un artefacto. Con un artefacto extraño, al estilo esposa, ¿no? Parece un artefacto extraño en la muñeca. Sí, sí. Y se descubre que, bueno, hay una invasión extraterrestre en el medio del Far West. Exactamente. Está bien interesante. Y es con Daniel Craig, el que hizo de las últimas de James Bond. Y con el señor Harrison Ford. Y sí, también. Por eso es interesante ver a ver qué es lo que hará ahí la dupla eso. Sí. Bien interesante. Bueno, gente, un placer como siempre haber hecho este programa. Gracias a Pau por operarnos. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Y no sé, Jorge, si quieres decir algo más. ¿Qué más queda, ¿no? No. Agradecemos a Paola, agradecemos a nuestros incansables escuchas, ¿sí? Les comentamos al principio de nuestra vía de comunicación, pero tal vez podríamos refrescar un poco las electrónicas, porque ya bueno, nos vamos. No llamen ahora. Tuvieron su oportunidad de llamar. Ya no están apagando la luz. El sereno ya no está apagando la luz. Universo.alternativo@gmail.com, nuestro correo de nuestro MSN, uni-alternativo.blogspot.com, donde están los programas para descargar y escucharlos a la vez, y Universo Alternativo, nuestro Facebook, debajo del modalayo, y van a encontrar siempre nuestro querido muro, los comentarios que nos escuchan, las fotos que nosotros subimos, y como siempre decimos, nos gusta que compartan material con ustedes, con nosotros, y esta interacción con la audiencia está espectacular. Es la comidilla de las pausas. Cuando ustedes escuchan música, nosotros estamos revisando el Facebook, viendo lo que ustedes dejan, comentando entre nosotros. Mirá lo que dijo Pablo Casal. No, mirá lo que dice Rockefeller. Estamos todos así. Es algo que tenemos más o menos pendiente. Además que tenemos el monitor muy cerca, entonces es algo constante ver el tiriteo del Facebook. Pero bueno, podemos dejarlos con algo de música entonces. Exactamente. Y bueno, nos vemos el próximo programa. Sí, y sigan colgados de la programación de la Uniradio. Como siempre. Como siempre. 89.1 FM, uniradio.edu.uy. La Universidad de la Radio. Es decir, la Universidad de la Radio. La radio de la universidad. Perdón. Oscar, perdóname, Oscar. Bueno, si escuchaste esto, perdóname. Gente, muy buen fin de semana. Chau.